Entonces vamos a hacer la serie perteneciendo a una familia de familias. Vamos a pedirle a Silvia que nos lea esta primera parte, ¿verdad? En esta página 5, como una introducción. Dice, dos de las necesidades más grandes en la vida son el tener un sentido de pertenencia y el de propósito. Las personas que no tienen esas dos necesidades satisfechas eventualmente son dominadas por toda clase de emociones negativas como la depresión, la soledad, la ira y la desesperación. Sin un sentido de pertenencia y de propósito, la persona llega a ser presa de la misma vida. En la cultura occidental se está levantando una generación con un gran vacío en estas áreas. ¿De dónde viene el sentido de pertenencia? En su esencia, el sentido de pertenencia viene de un sentir de familia. En su sentido más amplio y poderoso, el pertenecer se disfruta dentro de una verdadera comunidad. El concepto de pertenecer a una familia, que a su vez es parte de una familia más grande, es fundamental para experimentar saludablemente un sentido de pertenencia. Sin embargo, no es suficiente pertenecer a una familia y a una comunidad. Es necesario pertenecer a una familia y comunidad que tengan propósito. Dios nos ha creado con un sentir de que existimos para un propósito. La vida no se debe gastar año tras año, década tras década, sin un sentido de dirección. El concepto de familia y de comunidad en la cultura occidental está desapareciendo. Incluso la misma idea de que es una familia está cambiando. Se estimula a que el individuo se enfoque en sí mismo, en sus propias metas y deseos, a desarrollar su carrera, a satisfacer sus necesidades. A pesar de que hay algunas voces y movimientos culturales llamando a la vida en comunidad, el alcanzar las metas personales es la fuerza que domina la cultura en general. El individualismo occidental continúa triunfando. Se comienzan a ver consecuencias masivas en la sociedad, consecuencias que son evidentes a nuestro alrededor y que han tocado a nuestra familia inmediata y extendida. Los libros Fatherless American y Marriage son dos, entre otros, que documentan el rompimiento del matrimonio y de la vida en familia en Norteamérica. Otra triste realidad es que la iglesia, el diseño de Dios, es de una comunidad de luz en un mundo perdido de tinieblas. También está siendo víctima del individualismo occidental. Se ha perdido el sentido de que la iglesia es una familia formada por familias y se ha desarrollado un sentido organizacional dominado por el modelo mercantilista con una mentalidad de centro comercial donde el cliente llega y escoge lo que le gusta. El diseño de Dios para la iglesia local es que sea una familia de familias con fuertes raíces intergeneracionales. Esto creará las condiciones para crear a los hijos, para edificar matrimonios sólidos y para cultivar una herencia de fe y valores que crecerá más fuerte de una generación a otra. Las estadísticas indican que más de un 60% de los niños que crecieron en las iglesias occidentales no continúan en la fe cuando crecen y forman sus propios hogares. En este manual, perteneciendo a una familia de familias, primeros principios de la vida en comunidad, nos enfocaremos en la iglesia local como una familia de familias. Este es el diseño de Dios para sus discípulos. ser parte de una familia de creyentes. La familia de una iglesia local. En el primer estudio veremos que la iglesia debe ser una verdadera comunidad con propósito. Luego, del segundo y el cuarto estudio, nos enfocaremos en la vida misma de la comunidad, de la cual se desarrolla un verdadero sentido de pertenencia. Así que, en el segundo estudio, examinaremos el diseño de Dios para que la iglesia local funcione como una familia. En el tercer estudio, consideraremos las responsabilidades que se tienen dentro de la iglesia local. En el cuarto estudio se dará atención a las responsabilidades dentro de cada unidad familiar. Por último, en el quinto estudio se enfocará la atención en establecer prioridades para la vida, no solamente en relación a nuestras metas individuales, sino que las prioridades personales se integren con las de la familia y las de la familia de familias, la iglesia local. En el manual 3, para participando en la misión de la iglesia, primeros principios sobre el propósito de la comunidad, se tratará más a fondo la segunda necesidad, encontrando un sentido de propósito. Estos dos estudios juntos pondrán el fundamento para una vida con un verdadero sentido de pertenencia y propósito. Entonces, comencemos colocando el fundamento con el manual 2, perteneciendo a una familia de familias. Muy bien, vamos a la página 14, que es el primer estudio de esta serie, que es el corazón del plan de Cristo. Gracias. Lo acabo yo solo. Referido a la iglesia. Un plato. 14. Ok. Vamos a pedirle a Víctor que nos lea esa primera introducción. En el primer manual de esta serie, llegando a ser un discípulo, vimos que Cristo manda a sus discípulos que llevan el evangelio a todo el mundo, bautizando y enseñando a obedecer sus mandamientos a todos los que creyeran. Un poquito más lentecito, ¿sabes? Vimos que el bautismo implica identificarse con Cristo y con su comunidad. Jesús se refirió a esta comunidad como mi iglesia. Aquí nos enfocaremos en la idea de iglesia. Y como sabe, está dentro de su plan. El pasaje con el que comenzaremos es Efesios 2, 18, 3 al 11. En este pasaje, Pablo le escribe a la iglesia de Efeso para revelarse la administración de Cristo y cuál es su plan para aquellos que creen. Ese plan es la iglesia. En este pasaje, Pablo explica su papel entre las iglesias y al hacerlo, resume el plan de Cristo, plan que anteriormente no había sido dado a conocer a los hombres. Muy bien. Estamos aquí, ¿verdad? En la página 14. Muy bien. Estudia las escrituras. Vamos a pasar a la parte de estudiar la base bíblica que nos va a servir para analizar cómo la iglesia es el corazón del plan de Cristo, como se dice aquí. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos 18 y 3. Del versículo 18 vamos a continuar. Hasta el versículo 11. Vamos a ver. Cuando ustedes vean una referencia bíblica que tiene esa como guión, quiere decir que es desde el primer versículo hasta el que está diciendo el final. Cuando es una coma, es que son dos versículos nada más aparte. Bien, vamos a empezar desde el versículo 18. Dice: vamos a leer desde el 14 para tener contexto, ya que estamos ahí. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15. Una vez más, Efesios 2, 15. Hablando de Cristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso, versículo 20, ¿no?, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Estaba leyendo, porque algunos me están mirando, están perdidos ahí. Creo que empecé a leer del capítulo 3. Nadie me dijo nada. Sí, yo estaba muy confundida. Yo también. No había dicho nada. Yo estaba escuchando en Facebook. Versículo 18 de Efesios. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Recuerdan a Jesucristo, verdad? Quien nos dio el Espíritu Santo como sello. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Saben qué es advenedizo? Invitado. Invitado. ¿No? ¿Alguien más? No es. Para advenedizo. No sé. Un advenedizo es una persona, como decir, es un metido en. Vaya, ¿metiche o metido? Un paracaidista. Metiche. Que se mete, a la fuerza. Ah, sí, soy yo. Los que no eran judíos, y alguien venía y se metía a esa comunidad como aparentando ser judío, cuando no lo era, es un advenedizo. Es cuando una persona aparenta ser lo que no es. Mi hermano, entonces. Entonces, ya no sois extranjeros ni tampoco alguien que está aparentando, sino que ya es parte de la familia, sino con ciudadanos de los santos. Y esta es una cosa importante: a los cristianos se les empieza a llamar en la Biblia santos. Y lo van a empezar a ver. ¿Saben por qué? Porque Dios es santo. Porque fuimos santificados a través de la sangre que Jesucristo derramó. Uno de los conceptos de la salvación, de la seguridad eterna, es la santificación. Es que se derramó la sangre para limpiar nuestros pecados, y a través de esa sangre Cristo nos mira perfectos, sin pecado. Un santo es alguien sin pecado. Dios posicionalmente nos mira así, y la Biblia va a empezar a llamar a los cristianos santos. Luego dice, y miembros de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por esta causa, Pablo, prisionero de Cristo, de Cristo Jesús, por vosotros gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas, por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios, que creó todas las cosas para la multiforme sabiduría de Dios. Sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia y los principios, principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Empecemos la ronda de reflexión. ¿Qué fue lo que le reveló, según ustedes, Pablo a los gentiles? ¿Tienen que recordar lo que hemos leído o revisar lo que hemos leído para poder darle respuesta a esto? Yo creo que es el evangelio. Sí, yo creo que habla del evangelio en sí, el ministerio, que ya no solamente es para los judíos, sino también para los gentiles. Eso, digamos, es una revelación, sí. Yo creo por ahí anda el asunto que ahora ya gentiles eran parte y judíos, eran parte de qué? De la iglesia. De una familia, ¿no? Que se llamaba, o del cuerpo, que se llamaba la iglesia. Okay. En efecto, es así. Por primera vez se revela un misterio, y es la iglesia, que es la unión entre gentiles y judíos, que al aceptar a Cristo se había convertido en una familia. Dice, leyendo lo cual podéis entender en el verso 4 del capítulo 3, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo. El misterio que en otras generaciones se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas, que gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Cuándo recuerdan ustedes que se reveló que los gentiles también podían aceptar a Cristo? Con Cristo. En Hechos. Ajá, ¿Hechos qué? 10. ¿10 o 15? 15. 3 en mi patria. ¿Fue el primer pasaje que vimos? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Hechos 10. ¿Quién da más? ¿Quién da más? 15. ¿Quién da más? ¿Ok? Sí, recuerdan Hechos 10, 15. Hechos 10. Cuando Dios le dio el sueño a. Le dio el sueño a Cornelio, de que el centurión romano que fuera por el apóstol Pedro, y Dios le reveló a Pedro el sueño de que habían animales y que ya nada era inmundo. Ahí es donde se revela de que el evangelio también es para los gentiles, no solo para los judíos. Aquí se confirma que ya deja de ser un misterio, ¿no? Cuando dice de que gentiles sí son coherederos y copartícipes de la promesa por medio del evangelio. Muy bien, entonces se está revelando un misterio. ¿Cuál es ese misterio? La iglesia. ¿Quién estableció el fundamento de la iglesia de Cristo? Según el pasaje, ¿quién es la piedra angular de ese evangelio? Jesús. Jesús. ¿Qué verso del pasaje pueden usar para confirmar eso? Juan 3:16. No, de el pasaje que hemos leído. Porque estamos analizando todas las preguntas a la luz de este pasaje. El 2:3. Leímos desde el 18. 2:18, 3. ¿Verdad? 9:3. ¿Se acuerdan? 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Muy bien. ¿Qué es el 2:20. Recuerden que las preguntas son para analizar el pasaje que hemos leído. 2:20. Estamos en esta primera etapa de ¿quién estableció el fundamento de la iglesia de Cristo? pues Jesucristo, ¿verdad? Que es la piedra angular, está en el versículo 20. Tercera pregunta, ¿cuál es el plan de Cristo? ¿Cómo se cumple el propósito eterno de Dios a través de este plan? En que ya incluye a todos, incluyendo a los gentiles, no solamente a los judíos, que es, o sea, claro, nos está dejando saber que la iglesia es lo que va a hacer, lo que se tiene que construir cuando ya él se va. El propósito eterno de Dios a través de este plan. El plan es hacer iglesias y salvar a la gente y hacerlos todos uno. Con Cristo, La pregunta está relacionada, la respuesta está relacionada a las anteriores, ¿ya? Uh-huh. Establecimos que se le reveló a los gentiles de que ellos ya eran parte de la familia de Dios, que era la iglesia. Y en la pregunta 2 estableció que el fundamento de esa iglesia es Jesucristo como piedra angular. Entonces, ¿cuál era el plan de Dios? Está relacionado. Que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo. Ok, el plan de Dios era que fueran juntos una familia. Cuando establece de que vamos a ver en el versículo 19 del capítulo 2, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora, como miembros de la familia de Dios, ¿qué deben hacer? Edificarse sobre la base de la enseñanza que se le dio a los apóstoles y profetas, según dice aquí, ¿verdad? Entonces, el plan de Cristo es que la iglesia sea una comunidad donde van a haber diferentes tipos de personas. En aquel entonces eran judíos y gentiles. Ahora estamos hablando de muchas etnias juntos. Por ejemplo, Puente Harbor es un buen ejemplo de esto. Tenemos personas de diferentes razas, si se puede decir así, o etnias. Pero somos una sola familia. Ya no nos identificamos por la raza, por el color de nuestra piel, por nuestros rasgos físicos, por nuestra lengua, sino que todos hemos confiado en Jesucristo y somos una familia. Resuma la enseñanza central de este pasaje, ¿vale? Tienen ahí, como lo hemos hecho siempre, ¿verdad? Ustedes escriban un párrafo o hagan un bosquejo o un diagrama, como a ustedes les funcione mejor, de tal manera de que ustedes puedan resumir las anteriores enseñanzas, de lo que está enseñando los pasajes a través de las respuestas que ya dimos en estas preguntas. ¿Cómo ustedes resumirían? Vamos a escribirlo. Pasen en los lápices, están aquí. Ustedes lo van a poner en sus propias palabras, si no tienen la razón. ¿Listos? Vamos a ver. Matrimonio, te casaste, dices todo lo mío es tuyo, lo mío es tuyo. No. También es. Entiendo, vamos a ver, entiendo. Empecemos con Isabel. Es la enseñanza central. Yo he puesto muy general. El propósito, yo puse el propósito de Dios. La enseñanza central de Efesios 2, 18 a 3, versículo 11, es el propósito de Dios completamente revelado, de que siempre fue el plan de Dios la redención de la humanidad y tener a los gentiles y los judíos juntos como una familia desde Abraham. Porque Dios dijo a Abraham, a través de ti todas las naciones serán benditas. Entonces creo que acá, Pablo, creo que lo escribió, no sé, está intentando mostrar la importancia del nuevo plan de Dios, de que siempre existía desde el principio, que es no tener personas, la gente escogida no son los judíos solamente, sino ahora es la iglesia, es okay. El cuerpo de Cristo. Muy bien. Sí. Víctor, ¿nos compartís tus conclusiones? Yo hice un esquema. ¿Está bien? Yo hice un círculo. A ver, muéstrelo. ¿Cómo me quedó? Ahí bien, no lo voy a dejar. Ahora, que lo lee. Ajá, explique. Entonces, yo hice un círculo y puse Jesús. Después viene la crucifixión. Y después bajé. Y después de eso viene el Evangelio. Hice otra chibolita y Jesús, una rayita del Evangelio. Después el Evangelio hace que prácticamente puse dos rayitas así, una acá y otra acá, que los judíos y los gentiles pueden llegar a ser familia, que es la iglesia prácticamente, que es lo que se centra. Efesios, comunión. Excelente. Es una manera diferente, pero es lo mismo, ¿verdad? Estamos entendiendo el mensaje. A ver, Jensen. Lo peor es que no me entiendo mi letra. Sí le escribí. Dios dio a conocer el primer principio, que es su iglesia, y compartió que aquel que Jesús cree forma ser parte de esa familia o de ese grupo de personas que a la vez va a ser de una familia mucho más grande allá arriba. Es lo que puse. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Comentario que quiera compartir? Gabriel quiere participar. ¡Uy! ¡Qué como lo quema! ¡Qué gana de quemar! No, yo solo hice un esquema. Yo hice dos pegos. Mi esquema, ¿cómo se llama? Es Jesucristo, como el fundamento. De ahí seguimos lo que somos los creyentes, independientemente de qué origen somos. Y de ahí, ¿cómo se llama? Nos convertimos en una familia, y eso al mismo tiempo es la iglesia. Entonces, la enseñanza... La enseñanza es que somos una familia en Cristo Jesús. Ok. Se pusieron de moda los diagramas, ¿no? Judíos, era un pueblo, gentiles, otro pueblo, y de esto surgió un grupo que se llama la iglesia, del cual el fundamento es Cristo, y venimos a ser una familia. Por Dios. Sí, yo como ya. Okay. Yo puse, Pablo propagó el evangelio con el mensaje de la iglesia. Todos somos uno con Jesús de fundamento. Está bien, refleja lo que estamos. Me siento ya muy básica ahora. La idea es que complementemos nuestra comprensión del pasaje con la participación de todos. Claro, tengo que probar, ¿okay? Cómo estás. Entonces, queda claro que el pasaje está mostrando que se reveló un misterio que era un misterio para ellos antes, porque los judíos no podían ser salvos, según los gentiles, perdón, no podían ser salvos según los judíos, ni siquiera podían comer juntos, o sea, no se juntaban con los gentiles. Pero ahora los judíos y los gentiles se unían en Jesucristo Y eso es lo que se le llamó la iglesia, un misterio que fue revelado a partir de este pasaje. Y la iglesia entonces se establece como una familia, como una comunidad, ¿de acuerdo? Muy bien, consultemos a los expertos. Vamos a los siguientes comentarios que nos ayuden a entender el pasaje para estimularnos a pensar en las implicaciones de esta enseñanza que hemos tenido. Es importante entender el pasaje en el contexto de toda la carta y en el contexto de todo el ministerio de Pablo. La carta fue escrita a la iglesia de Éfeso para motivarlos a vivir de una manera consistente con toda la misión de Cristo. La primera parte de la carta presenta todo el plan de Cristo, su administración y su llamado. La segunda parte describe cómo debían vivir a la luz del plan de Cristo y de sus instrucciones específicas para sus vidas. En este pasaje, Pablo dice claramente que le fue dada una tarea con dos componentes. Lo vemos en el versículo 8 y 10. Se le dio la responsabilidad de predicar el Evangelio y de aclarar a todos cuál sea la administración del misterio. Su responsabilidad de predicar el Evangelio a los gentiles le fue revelada cuando se convirtió yendo a Damasco. Usted puede leer este relato en Hechos 9. Aquí en este pasaje él añade otro componente de su tarea: aclarar la administración. La palabra griega es casa, oikos, y ley nomos, que literalmente significa la ley de la casa u orden de la casa, y comúnmente se usa para referirse a un plan. La versión Reina Valera de 1960 traduce la palabra como dispensación. La traducción es correcta, pero no es clara. Es mejor traducirla como plan o administración. Un aspecto del misterio de Pablo entonces era revelar a las iglesias el plan de Cristo para su iglesia, o la manera como debía administrarse la iglesia. Esto lo hizo a través de sus cartas en Efesios 2, 11 al 17. Está refiriendo más atrás. Pablo establece que los gentiles estaban separados de las promesas de Dios, pero que ahora, debido a la muerte y resurrección de Cristo, la pared entre judíos y gentiles había sido destruida, de manera que todos los que creen, sean judíos o gentiles, son hechos una familia, la casa de Dios, la iglesia. Este nuevo plan, donde los judíos y gentiles son hechos uno en una nueva comunidad, era un misterio. Lo vemos en verso 17, cuando dice pues que se revela este misterio. La palabra misterio se refiere a algo que estaba escondido en el pasado, pero que ahora ha sido revelado. Pablo tuvo un lugar especial en dar a conocer el misterio. Trajo a la luz cómo se debe administrar la iglesia. En este pasaje él revela varios aspectos importantes del plan. Note que el plan, su iglesia, es el vehículo para que el mundo llegue a entender la sabiduría de Dios. Incluso los ángeles y las fuerzas demoníacas podrán ver la sabiduría de Dios a través de la iglesia de Cristo. Entonces claramente se ve que la iglesia está en el centro del plan de Dios para el universo, y que la iglesia es el instrumento fundamental para que Dios alcance sus propósitos en esta era. Además, note cómo Pablo describe esta nueva comunidad de creyentes judíos y gentiles. En Efesios 2, 18 al 22, es descrita en dos formas: como una familia y como un edificio, específicamente un templo. Es un templo viviente, una comunidad de creyentes. Toda la comunidad está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Sus escritos lo constituyen las epístolas a las iglesias y a los líderes de estas, y los evangelios que describen la vida, ministerio y enseñanza de Jesús. Cristo es la piedra angular sobre la cual todos los demás debemos edificar. La iglesia es una comunidad viva que crece y donde mora el Espíritu Santo, dando testimonio a todo el mundo acerca de Jesús. La iglesia está en el centro del plan de Cristo para esta era. El plan es específico. Un aspecto del ministerio de Pablo era revelar ese plan a las iglesias. A través de este plan, la sabiduría de Dios es revelada a todos, incluyendo a ángeles y demonios. Para cambiar la voz, ¿no? Siga, Silvita, hasta los primeros dos párrafos, uno corto y uno largo, por favor. De la página 17. 17, página 17. Lea y reflexiona en las siguientes citas. La siguiente cita es tomada del libro. ¿Qué está haciendo usted sobre la tierra? El llamado de Jesús a las misiones mundiales. Inglaterra, InterVarsity Press, 1983, por Michael Griffiths, quien es un conocido y respetado líder en el área de las misiones. En el capítulo anterior vimos lo que Cristo hace por la gente corporativamente. Él los incorpora a nuevas comunidades de luz y amor. Los hace conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tal vez algunas veces en el mundo occidental hemos perdido de vista la importancia de estas comunidades cristianas básicas y pensamos que las iglesias son organizaciones puramente incidentales dentro de la cristiandad institucionalizada. Pensamos que el Evangelio dice cómo un individuo puede ser salvo. Pero la carta a los Efesios declara que tanto la salvación individual como la comunidad, como un cuerpo, son partes esenciales del Evangelio. Las iglesias no son meramente medios incidentales de gracia para ayudar a que los individuos se salven. No son tan solo proveedoras temporales de cuidado y protección mientras estamos en la tierra. El propósito de Dios a largo plazo es producir una nueva sociedad humana, redimida y hermosa, en la cual él mismo habitará. Seguís. Alright, todo. Okay. Seguís, que el siguiente párrafo. La siguiente cita es el libro Planteando Iglesias Transculturalmente, una guía para las misiones en casa y en otros países, escrito por David Hesselgrave. Grand Rapids Baker House Company, 1980. Esta es una obra clásica sobre la centralidad de la iglesia en el plan de Dios. Varias metáforas describen a la iglesia en relación a Cristo. Es un edificio levantado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:19-21. Es su cuerpo espiritual, la plenitud de aquel que nos llena, que lo llena de todo. Efesios 1:23. Ver también Corintios 12:12-13 es como si fuera su esposa, el objeto de su amor y provisión. Efesios 5:25-33. La iglesia, por lo tanto, no es una idea tardía en la mente de Dios. Él planeó para ello en la eternidad pasada y proveyó para ella en la muerte y la resurrección de su Hijo. Efesios 1:19-23. Y él, Hijo, hizo lo necesario para su formación y desarrollo al instruir a sus seguidores para su visión y darles el poder para su, por su espíritu. Hechos 1:4-8. La iglesia e iglesias no tienen amigos como su Señor. Si los cristianos aman al Señor de la manera que Él les ama, ellos deben amar a la iglesia y a las iglesias. En el análisis final, el cristología está estrechamente ligada a la eclesiología. Cuando adquirimos acerca de la fe de un hombre, hacemos bien en preguntarle qué piensa en Cristo de su iglesia. ¿Sigo? No. La lectura de los expertos, hemos ampliado lo que ya entendimos por nuestro análisis de los pasajes. El misterio ha sido revelado, es la iglesia, y la iglesia es la suma de judíos y gentiles, siendo parte de una nueva comunidad, que al mismo tiempo son el cuerpo de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ahora ustedes pudieran pulir lo que escribieron anteriormente a la luz de los expertos, la comprensión de ese pasaje? Escriban ahí, no hagan esquemas esta vez, escríbanlo en un párrafo, nada más, un párrafo, un resumen, ¿ya?, de lo que el pasaje está enseñando. ¿Cómo lo resumirían? much sleeping one side, too much eating the computer like this, and then this is, that was, there you go. Bro, you shouldn't sleep like that. No, I end up spending in a bed $2,000 and I'm still the same. It's not just the bed. Oh, sorry. Es mi gordura también. That's not helping. Jóvenes ahí, concéntrense. Estamos hablando de salud. Vamos a sentar un extremo. Es que no hablo con nadie toda la semana. Yo tampoco. No ofensas. A mí me encierran en el basement. No, por lo demás. Oye. Vamos a empezar por Jensen. Voluntario. Sí, sino que voy a pasar el pan. Iglesia es el perfecto plan de Dios dado a sus creyentes para salvación. Ay, qué cara me escribí aquí. Espérate. Para la salvación y para que ellos se conviertan a ser parte de la gran familia, que es el propósito del Señor. Que todos vivamos en una comunidad perfecta en sus ojos. Ok. Un párrafo posible. Yo quiero. Hay una historia, mano. Uy, yo puse de que el que ama a Cristo tiene que amar a la iglesia también, porque Cristo y la iglesia no son como dos cosas separadas, tienen que ser como una unión. Es como los cristianos, además de como esparcir el evangelio y todo eso, debemos ser parte de una comunidad, no es como de manera individual, como forasteros, sino que es como en equipo. Muy bien, sí, parte de lo que hemos aprendido. Carolina. Pues ya entendí que el Señor no hace excepción de personas, sino que él le dio a Pablo para que nos diera todo, que para nosotros tuviéramos, que enteramos a la gracia del Señor oyendo su palabra, todo, no hay excepción de personas, porque él quería los gentiles y los... Muy bien, después, no. Ok, les leo mi resumen, dice, la iglesia conformada por judíos y gentiles deja de ser un misterio y se convierte en el plan de Dios para que los nuevos creyentes sean una familia, una comunidad que se edifique sobre Cristo, que es la piedra angular. ¿Ok? Y ahí lo complemento con lo que ustedes dijeron, ¿verdad? Que pretendemos hacer una misma familia, pero el pasaje está tratando de darnos esas importantes lecciones. Tal vez podemos decirlo en frases. La iglesia era un misterio, ha sido revelado. El misterio es que ahora, su palabra, sin excepción de personas, judíos y gentiles, eran una sola familia. Ya no había divisiones, ¿no? Y Cristo es la piedra angular de este misterio revelado, que es la iglesia. ¿Qué significa piedra angular? Es como en construcción, es la digamos, fundamento. El fundamento sobre lo que se edifica todo lo demás. Entonces, que era más específico con piedra angular, ¿no? Pero igual. Yo lo he visto, lo he leído como un fundamento, yo pensé que era algo. Escucho que dicen que es la roca, piedra angular. No, es la roca, tiene como una base de una casa. Sí, la piedra angular es la donde se basa toda la construcción. Como un punto donde inicia. La idea que está tratando de establecer es que es sobre lo que se fundamenta todo lo demás. Es Cristo. Ok. La iglesia, por lo tanto, seguimos con la reflexión sobre los temas. Estamos en la página 18, vamos a reflexionar sobre los temas, ya que hicieron su resumen, ¿de acuerdo? Yeah. Ok. La iglesia, por lo tanto, las iglesias están en el centro del plan de Cristo. Medite acerca de la importancia que tiene la iglesia para usted. Ya hemos entrado a lo que Víctor estaba compartiendo, ¿verdad? Y hoy en día hemos perdido el sentido de comunidad y de pertenencia y tenemos la tendencia a buscar nuestras metas y aspiraciones individuales. Piense acerca de las implicaciones de que Cristo tenga un plan para nuestras comunidades de fe. Piense detenidamente sobre este tema antes de la discusión. ¿Qué importancia creen ustedes que tiene la iglesia en la Gran Comisión? ¿Recuerdan cuando vimos Mateo 28, 18 al 20? ¿No? Del discípulo. ¿Qué importancia tiene la iglesia en la Gran Comisión? ¿A quién se le encomendó que predicaran el Evangelio? En Mateo 28, 18 al 20, cuando hablamos acerca de los fundamentos, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién se le delegó? A los discípulos. ¿Qué eran los nosotros discípulos? Somos los seguidores discípulos. De Cristo. ¿Qué eran los seguidores de Cristo? Nosotros, mamá. ¿Quiénes somos nosotros? Discípulos. Somos discípulos. ¿Quiénes son los que discípulos? Hemos creído en Cristo. La iglesia. La iglesia, sí, es que. ¿Ok? Entonces, si la Gran Comisión se le dio a los nuevos creyentes y a los discípulos, ¿de quién es responsabilidad? Como comunidad. De la iglesia. Como comunidad es responsabilidad de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene la iglesia en la Gran Comisión? Que es esa nueva comunidad la que tiene que salir y hablar de Cristo a otros. Segunda pregunta, debemos seguir el plan de Cristo para su iglesia, según lo reveló a través del apóstol Pablo. ¿Cómo sabemos que ese plan no ha caducado, es decir, no ha terminado? El plan de ir y predicar el evangelio a otros, ¿cómo sabemos que no ha terminado? Porque todavía no hay gente que no es cristiana. Muy bien, me parece la mejor respuesta que podemos tener para esa pregunta. ¿Cómo podemos conocer los detalles del plan? Leyendo su palabra. El plan es dar el evangelio, ¿no? Entonces, teniendo una comprensión clara del evangelio y compartiéndolo. Por supuesto, lo vamos a hacer a través de leer su palabra. Cuatro, ¿qué tan importante es que nosotros como individuos y familias demos un lugar especial a la iglesia en nuestros planes? Ahí cabe lo que dijiste. Si lo puedes repetir. ¿Qué importancia tiene que nosotros como individuos y familias demos un lugar especial a la iglesia en nuestros planes? ¿Cómo se lleva el plan de Dios prácticamente? Dijiste algo importante, me gustó, y es que somos seguidores de Cristo, entonces somos parte también de la iglesia. Y ser un seguidor de Cristo es ser parte también de una iglesia. Por ejemplo, cuando ustedes dicen, voy a ir a la iglesia, porque dependiendo la religión que abrazábamos antes, si éramos católicos decíamos, voy a ir a la misa. Si hubiésemos sido testigos de Jehová, diríamos, vamos a ir a la asamblea. Pero ahora la gente dice, voy a la iglesia. ¿Pero qué es la iglesia? Una familia, una comunidad. Okay, no es el templo, ¿no? Pero todo el mundo cree, ¿no? Lo consideran el sitio. Que me gusta, desde el libro que dice, incluso Rayo dice, si los cristianos aman al Señor de la manera que Él pues, ama, ellos deben amar a la iglesia y a las iglesias. Y eso significa a las iglesias, pero significa a cada uno, porque la iglesia es la persona, a cada individuo. La persona. Eso me gustó mucho. Lee el último párrafo. Léelo de nuevo. Pongamos atención a eso, que es importante. Si los cristianos aman al Señor de la manera que Él les ama, ellos deben amar a la iglesia y a las iglesias. Ok. Cuando se refiere, deben de amar a la iglesia, se refiere a la comunidad donde ellos están reunidos, sí. Digámoslo así. Claro. Y amar a las iglesias, ¿a qué se refiere? A todos, digamos. A las comunidades, son las ok, aquí esto es bien importante. En el concepto de eclesiología, la eclesiología es la parte de la teología que estudia la iglesia. Se habla de que existe la iglesia local, que es la comunidad de creyentes que se reúne en un lugar específico para adoración, para edificación, para comunión. Eso es la iglesia. No importa de qué raza, lengua u origen, ¿sí? Somos una familia. Pero la pregunta es, además de nosotros como comunidad local que estamos reunidos, ¿somos los únicos? No. ¿Hay otras comunidades de fe en otros lugares? Sí. Esas son otras iglesias. A eso se le llama la iglesia universal. ¿Ya? Nosotros somos parte de una iglesia local que es donde nos hemos comprometido para comunidad, adoración y edificación. Somos parte de esa iglesia local porque ahí está nuestro compromiso de edificación, apoyo y expansión del evangelio. Pero a su vez somos parte de la iglesia universal, de todos aquellos que están reunidos en diferentes lugares, que tienen como fundamento de su fe a Jesucristo, como piedra angular de su fe, a Jesucristo, y que también se reúne en esa comunidad local para adoración, para edificación y para comunión. ¿Sí? Así que, ¿qué nos da esto? Nos da una idea de que no somos la única iglesia. ¿Sí? Y si usamos la palabra única iglesia, ¿para qué deberíamos usarla? Para la iglesia universal. Para decir... Para los ¿cómo es? Cristianos. No, sí, los gentiles y judíos juntos. Sí, los cristianos. Es la única iglesia es la que tiene como fundamento a... Jesucristo. Ah. Ahí cabe el concepto. Es única iglesia, ¿cuál? La que tiene cree su fundamento, piedra angular, decía el pasaje, a Jesucristo. No está basado en creencias, somos la iglesia verdadera nosotros porque estamos compartiendo esto, no. Es, somos la iglesia verdadera o somos la única iglesia, pero ahí estamos incluyendo a todas las iglesias locales, ¿verdad? Que existen. Siendo nosotros parte de una iglesia local y al mismo tiempo de esa iglesia universal que tiene su fundamento en la misma base que es Jesucristo, la piedra angular. Entonces ahora cuando vamos a una reunión como esta decimos, voy a mi reunión de estudio bíblico, porque no es que este lugar es la iglesia, este es el templo, digamos, el edificio donde... El salón C, donde va a estar la clase de discipulado de los primeros principios. Pero cuando ya entendemos esto, dejamos de pensar en la iglesia como el edificio y pensamos en la iglesia como nosotros. La comunidad, nosotros. Muy bien. Ustedes pueden anotar sus pensamientos ahí en esos resúmenes y vamos a terminar entonces aplicando esos principios. El momento de responder a lo que esté estudiado y discutido. Tome el tiempo necesario para desarrollar esta sección. Piense sobre los primeros tres pasos. Escriba las aplicaciones para su vida. Este proyecto tiene dos aspectos. Esto lo van a hacer en su casa y lo van a venir. Y lo vamos a leer la próxima semana. Chévere. Ok. Tarea. Escriba un resumen sobre la centralidad de la iglesia en el plan de Cristo. 20. O sea, en otras palabras, ¿por qué la iglesia es la base del plan de Cristo? ¿Ya? El segundo es, anote sus pensamientos iniciales sobre lo que significaría para usted darle un lugar central a la iglesia en sus planes personales. Esto ya es una aplicación más personal. ¿Cómo usted interpretaría lo que sería darle un lugar central a la iglesia en sus planes personales? Algo de lo que nos leía Gabriel, si amamos a Cristo, vamos a amar también la iglesia. 21. Ok, eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Preguntas? Si no, terminamos acá. Sí, eso lo van a hacer en la parte de la página. Eso lo van a hacer en la página 44. Vamos a orar. ¡Ah! 20. Yo pensé que era la 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. ya ve y me te acuerdas en WhatsApp. Lo hablamos una semana. Trabajo de fe. Vamos a orar. Ya. Sí, Señor, gracias por este tiempo juntos. Gracias por habernos puesto como parte de una familia, que es la iglesia. Gracias, Señor, porque tu iglesia es un lugar donde tiene espacio todas las personas. Y que podamos construir, Señor, aquí en Point Harbor y El Sembrador, un ejemplo de lo que es personas de dos lenguas y diferentes culturas, una familia. Y que cada día, a medida que estudiemos estos, hagamos estos estudios, podamos tener más conciencia del valor que tiene la iglesia para ti y cómo nosotros podemos ser parte de la edificación de esa iglesia. Gracias porque hay en nuestros planes el empezar ese servicio en español en febrero. Tenemos reuniones las próximas semanas acerca de cómo acomodar el nuevo lugar. Y te pido que seas tú quien provea todo cuanto necesitamos. Y te pedimos por un trabajo para nuestro hermano Jensen también. Que tú, Padre, proveas un trabajo que provea para sus necesidades y donde él también pueda encontrar alegría y gozo al hacerlo. Rogamos por su familia, porque tú proveas en este tiempo, y te rogamos que abramos los ojos si sabemos de algo para poder también colaborar. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.